mambo, la merced, la merced, la merced. El mambo, la merced, del mercado, la merced. El mambo, la merced, del mercado, la merced. Dame, dame, dame, dame, dame la cebolla. Dame, dame, dame, dame, dame la cebolla. Dame, dame, dame, dame, dame la carne. Dame, dame, dame, dame, dame la carne. El tomate. El tomate. Y la lechuga. Y la lechuga. ¡Vamos!